Coronavirus, tía, 87. Un día, con una amiga y con su papá, fuimos a la plaza a esperar a mi mamá. Y yo dije, el que llega primero a las hamacas se queda un rato largo en esa hamaca que tocó. Y mi amiga se quedó con la rota y yo con la sana, porque había una hamaca rota. Un día un amigo se cayó del tobogán porque no tenía el cosito para que pares cuando te terminas de resbalar en el tobogán. Pero ayer... No. Antes de ayer. Bueno, está bien. Antes de ayer fuimos a una plaza. A esa plaza a la que mi hermanitita contó lo de su amiga y ella. Y que hace mucho que no vamos. Aprovechamos ahí porque había zona blanca. No. Piedra blanca. No. Piedra libre. Y entonces vimos que habían reparado la hamaca, que le habían puesto una tabla nueva, y que el tobogán también, y resbalaba mucho. Y estuvimos haciendo casitas con piedras en la plaza. Y habíamos bajado con una bici que estaba desinflada adelante y con una bici que está en buen estado. Y cuando subimos, la que estaba en mal estado antes estaba en bien estado. Y la otra estaba en mal estado. Este es el mundo del revés. Entonces, ahora que me acuerdo, como creo que pasó una semana, una amiga nos trajo un queso que estaba medio fermentar. Nos lo comimos todo, porque eran de semillas, que eran muy ricas y tenían picante. Y la mitad de la fermentación quedó en nuestra panza. Y salieron gases por la boca y también por otros lados que no quiero mencionar. Entonces, ahora me acuerdo de una historia que decía Luis María Pesetti y él contaba la historia de Juancito Tirapedos. Que hacía run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Y salía eso que no quiero nombrar, que ya vamos a poner la historia con la canción, como ustedes saben. Y la misma amiga que os digo que nos regaló el queso, nos puso una caja de regalos para regalar. Entonces, ahí había una radio AM. Y entonces mi hermano, como un amigo, compró la batería. Él se enganchó con la radio. Nosotros donde estamos, no hay ninguna radio AM donde podamos escuchar. Entonces, a la noche y afuera de la casa, así se escucha mejor, escuchamos de otros lugares. El otro día, un amigo escuchó una de Uruguay y otra de Corrientes. Entonces salimos de noche y mi hermano nos va a contar qué escuchó. Yo lo que escuché es de que decían, entonces decidimos que la cuarentena se iba a levantar. Y yo, ¡ay, Dios! Y también escuché, entonces el otro día estuvimos hablando con el señor y decidimos de que vamos a poner un decreto de por la. Y yo, ¡ay, Dios! No se puede escuchar. Y yo cuando estaba escuchando con mis auriculares, escuché que el presidente decía, todos los que se llaman van a poder salir a las, y esto no va a terminar nunca. Y por eso, ahora estoy firmando el internacional, porque ahora todos no van a poder, que es muy helado. Y ahí descubrimos de que la radio AM tiene mucha interferencia y por eso están escuchando FM. A propósito de hacer radio, tenemos algo que contarles. Lo que vamos a hacer es achicar nuestros días y vamos a hacer como un super programa, más o menos, el miércoles, y lo vamos a volver a pasar el sábado.

¿Qué hace caminando así con una bolsita ahí haciéndose el tonto? ¿No sabe que en la ciudad no hay que ir haciendo el payaso? ¿Cómo se llama? Y la bolsa hizo... a la cara del policía. ¡Ay, un chico tan asqueroso! No tendría que vivir en la ciudad. Y Juancito se fue solo y triste a su casa. Muy solo y muy triste. Tristísimo. Y decía, ay, me voy a quedar solo y analfabeto, culpa de mis pedos. Y oyó una voz que le dijo, no, culpa de tus miedos. ¿Quién le hablaba? ¿Quién le hablaba? Era el estómago. Dice, yo soy el estómago de un hombre valiente, no de uno miedoso. Y dice, bueno, entonces vamos de un cirujano que me abre la barriga, te saca todas las tripas. Y te pone en el estómago de un hombre valiente. No, lo que hace falta es que tú seas menos miedoso. Entonces Juancito le dice, bueno, lleguemos a un acuerdo. Si yo soy menos miedoso, ¿tú no te tiras más pedos? Sí. No se dieron la mano más que nada porque el estómago no tiene mano. Y salió Juancito a la calle cuando se le acercaba la niña que a él más le gustaba. Exactamente. Porque cuando te gusta una niña, tienes que tomar muchas decisiones. ¿Le digo o no le digo? ¿La beso o no la beso? ¿Le tomo la mano o no le tomo la mano? Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Y entonces la niña se acercaba y el estómago brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Y entonces Juancito se acordó y dijo ¿quieres ir al cine? Y ¡fua! Se le fue el malestar. Y Juancito nunca más se tiró un pedo en toda su vida, salvo cuando era grande y se casó, que como era muy pobre, muy pobre, muy pobre, le tomó la mano a la novia y se tiró un pedo tan fuerte que dio la vuelta al mundo y la llevó a pasear. En la escuela, cuando Jacinto iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre. Querido Jacinto, a ver, escúchame. Me encanta ser tu crayón favorito para la suma. Los dragones y los sombreros de magos. Pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas. Si no, empezás pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco. Tu muy ordenado amigo, Crayón Morado. Hola, Jacinto. Odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas. Cosas que por dentro son de otros colores. Que se creen más brillantes que yo. No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después la rellenes con los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? Es mucho pedir, tu amigo Crayón Negro. Querido Jacinto, no sos para cambiar, pero pop aquí. Casi siempre soy del mismo color de la página. ¡Blanco! Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy aquí. Ni siquiera aparezco en el arco iris. Solo me usas para colorear la nieve o para llenar el espacio vacío. Y esto me hace sentir vacío. Necesitamos hablar. Tu amigo vacío, Crayón Blanco. Hola, Jacinto. Soy yo, el Crayón Rojo. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando. Camiones de bomberos, manzanas, cualquier cosa que sea rojo. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar todos los Papás Noeles y todos los corazones. Necesito un descanso. El más ocupado de tus crayones, Crayón. Pero Jacinto solo quería dibujar. Y